sol con la palma grabada del 83 la pieza que portaba. 208 diamantes en las cachas. Fue en el hospital la que lo delatara. No podían creerlo, era el Güero Palma. En su jet privado ese día volaba a una boda que en La Perla celebraban. Nunca imaginó que se le desplomara, mucho menos que viviera pa' contarla. Se recuperaba cuando lo agarraba. Fue discreto cuando el cártel él mandaba, gozaba de protección de las fuerzas policíacas. Unos aseguran haber visto a Palma de uniforme federal y hasta credencial portaba, y que como comandante se ostentaba. Increíble era el control que navegaba. Hazañas del Güero hay para contarlas. Que lo apresaban, y es que con Joaquín Guzmán lo vinculaban, pero los gabachos lo solicitaban. Lo llevaron a tierras americanas, a 16 años ahí lo condenaban. Un millón de verdes son los que ofrecían al que para capturarlo diera pista. Mucho más es lo que el Güero repartía. Altos mandos por eso lo protegían, porque sus lujitos él les mantenía. Es que en esos años sí se producía, zapatero a sus zapatos, cada quien a su movida. Pero cuando el gobierno tiene un mal día, todo se les descontrola y un culpable necesita. Por ese motivo es que lo agarrarían. 9 años le duró en las tierras gringas, y en tierras aztecas la fiera es cautiva.